Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Esta es la segunda edición de la semana y comenzamos ya con la saxofonista argentina, perdón, saxofonista no es, es vocalista, nos confundimos, Gabriela Anders. Aquí tenemos con You Know What It's Like, para que veas que no siempre acertamos, ¿no? Pero vamos, en este caso vamos a acertar de pleno con esta buena música que te vamos a ofrecer esta semana, especialmente en esta edición. You Know What It's Like, repetimos, de Gabriela Anders. Baby, Después de escuchar esta vocalista argentina, Gabriela Anders, pues tenemos que utilizar un poco de música latina en español. Tenemos artistas, pero claro, que pueden chirriar con la edición de Confidencias, pues sí. Yo creo que en este caso, si somos románticos empedernidos aquí, además que lo sabemos que somos románticos, pues tenemos que poner un tema romántico de telenovela. Y en ese caso tiene que ser Rudy La Scala. Rudy La Scala, este vocalista latino con su tema Mi vida eres tú. La verdad es que es romántico. No hace falta ni que digamos ninguna reflexión previa ni posterior porque él lo dice todo en esta canción. Perdona, es que yo caminaba por aquí y en tu alcoba vi la luz. Perdona mi actitud, quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Mi vida eres tú, y solamente pasar ausentándose de ti. Cada día yo traté amar a alguien más que fuese igual que tú. Ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy cara a cara frente a ti. Si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé y la después de escuchar a Rudy La Scala con este tema de novela, Mi vida eres tú, pues tenemos a continuación a la brasileña Elis Regina con este PEM sin cabeza, un pie sin cabeza, Without Reason. La verdad es que no tiene ninguna razón de ser este nombre de tema. Es un tema corto pero intenso. Era tanta beleza num pé sem cabeça, você transformou.

simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Me puedo escuchar a Amanda. Amanda Palmer con este My Favorite Things. Ahora sí, es un saxofonista argentino, es lo que queríamos decir al principio. Gato Barbieri, un clásico saxofonista latino, argentino. Este tema, que es un poquito largo, se llama Brasil, está dedicado a ese país latinoamericano, por supuesto. We'll be right back. lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. No nos vamos de Brasil. Después de escucharlo en esta interpretación musical de Gato Barbieri, vamos a escuchar a un artista brasileño como es Caetano Veloso, con este tema más crooner, más dedicado a Cole Porter, que se llama So In Love. Thank you. desert me. I'm yours till I die. So in love, so in love, so in love with you. So in Love, la parte más crooner de Caetano Veloso, dedicado a Cole Porter, este compositor de canciones míticas. Hemos escuchado al propio Cole Porter alguna vez en Conferencias de la Madrugada, pero la verdad es que ciertamente es mejor su labor de letrista y compositor, porque musicalmente no es tan bueno. Es lo que pasa, que cuando uno no tiene la voz apropiada, pues tiene que escribir para otras personas. Ya haremos un especial de Cole Porter pronto en Confidencias de la Madrugada, no os preocupéis que os va a encantar. Vamos a pasar ahora a continuación a Amanda Brecker, la hija de Michael Brecker o de Randy Brecker, no me acuerdo ahora mismo, uno de los hermanos Brecker, y creo que si no me equivoco también de una artista que hemos escuchado recientemente, Liz Regina. Supongo que después tendré que retractarme como siempre hago, pero vamos, por ahora digo eso. Amanda Brecker, esta brasileña con Iván Lins, que va a cantar Lembra de Mim, un clásico del propio químico de la música brasileña Iván Lins. Os beijos que escreve nos muros a giz, os mais bonitos continuam por lá, documentando que alguém foi feliz. Lembra de mim, nós dois nas ruas provocando os casais, amando mais do que o amor capaz. Perto daqui há tempos atrás. Lembra de mim, a gente sempre se casava no ar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. De mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu fosse capaz, perto daqui ou tarde demais. Tarde demais. Lembra de mim. A gente sempre se casava ao luar, depois jogava os nossos corpos no mar, tão naufragados e exaustos de amar. Lembra de mim, se existe um pouco de prazer em sofrer, querer te ver, talvez eu capaz, perto daqui ou tarde demais. Después de Amanda Brecker con este Lembra de Mim, acompañado de Ivan Lins, su compositor, pasamos a continuación a Paula y Janks Morellenbaum y Daniel Jobim. Daniel Jobim es el hijo de Tom Jobim, con este canto o canción en modo menor. Porque cada mañana me traes o mismo sol sin resplendor. E o dia é só um dia a mais, e a noite é sempre a mesma dor. Porque o céu perdeu a cor, e agora em cinza se desfaz. Porque eu já não posso mais sofrer a mágoa que sofri. Porque tudo que eu quero, e a paz só pode vir de ti. Porque meu sonho se perdeu, e eu sempre fui um sonhador. Porque perdidos são meus ais, e foste para nunca mais. Oh, porque minha canção morreu no apelo mais desolador. Porque a solidão sou eu, a volta aos braços meus, canción en modo menor de Paula y Jacques Morellenbaum con Daniel Jobim. Pues pasamos a continuación un poquito de funky de la mano de Donald Byrd. Este Think Twice, piénsalo dos veces. Don't need Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Think twice, piénsalo dos veces, nos dice Donald Baird. Pero en este caso no tienes que pensarlo dos veces para escuchar nuestra emisora, porque vas a disfrutar en cualquier momento del día. En especial, pues, Confidencias en la madrugada. ¿Yo qué te voy a decir? Aquí estás disfrutando, ¿verdad? Pues pasamos a continuación a Christian McBride, acompañado de Ray Brown y John Clayton, con este 3x4, 3x4. Thank you. 3x4, 3x4, ese famoso compás musical típico, no el 5x4 que por ejemplo dio lugar al Take 5 de Dave Brubeck. En este caso 3x4 con Christian McBride, John Clayton y Ray Brown. Dan paso este pianista y multiinstrumentista Brian Culberson con la voz de Kelly Latimore, este artista negro que nos va a cantar el tema Another Love, otro amor. Pues sí, otro amor que tiene que pasar en tu vida, es lo normal, ¿no? Porque si ha fallado una vez, pues tendrás que volver a intentarlo, es otro amor. Nothing wrong tonight, 'cause I feel like seeing, 'cause I found my baby. She's everything I like, yeah. Makes music to my life, yeah. She's making my body dance. I'm giving it one more chance. Tell you the things my heart's been feeling, ooh. And everything my love's revealing. I'm feeling I got a lot to give. Now I got somebody, yeah, to appreciate her. And you know I'm willing to do anything for her, my baby, baby girl. Can't wait till this dance is over and we break it down to something slower. Escuchar a Brian Culberson con este Another Love con Kelly Latimore en la voz. Pues pasamos a continuación a la contrabajista y también vocalista ganadora de Grammys, Esperanza Spalding, con Wild is the Wind, salvaje es el viento. me fly away with you. For my love is like the wind. Wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. For we're creatures of the wind and wild is the wind. Wild. Wild is the Wind, de Esperanza Spalding, el contrabajista, que te paso ahora a continuación. Antes que nada vamos a escucharle hablar porque nos saludó a nosotros, a Confidencias en la Madrugada, el pasado noviembre, el gran Anthony Strong, que poquito a poco está haciéndose lugar en la música contemporánea pop y smooth jazz, está convirtiéndose en un crooner, pianista y multiinstrumentista de éxito. Anthony Strong, aquí tenemos Too Darn Hot, de su disco más reciente. Hello, my name is Anthony Strong and you're listening to RFC Radio. Thank you so much for listening to RFC Radio. My name is Anthony Strong.

Who's That Lady? ¿Quién es esa chica? De Isley Brothers. Pues finalizamos nuestra emisión por esta semana. Volveremos la semana que viene con más buena música en estas dos ediciones que tenemos el martes y el miércoles. Confidencias en la madrugada. RFC Radio se despide para ciego hasta la semana que viene y no pierdas la emisión porque la buena música continúa a las 24 horas del día en rfcradio.es.